eres para mí. Lo ha gastado el tiempo, eres para mí. Los clásicos que cantas están en la FM, la radio de los clásicos. Show your mind.